Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Ha visto usted a personas que dicen que son creyentes, que son salvas, pero que lucen como si tuvieran un ataque de bilis? Quiero decir, si tienen un corazón contento, la Biblia dice que eso se notará en el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Esa frase, el espíritu se abate, significa que las cuerdas se rompen. El espíritu, la fuente de vida, el verdadero ser interior. Y cuando el espíritu se rompe, el brío, el entusiasmo, la chispa, la emoción de la vida desaparece. Mi amigo, el tener un corazón contento es una gran medicina. Un corazón contento es señal de felicidad. Y aunque el gozo y la felicidad no son lo mismo, son casi primos hermanos. Amigos, gracias por estar en sintonía de El Amor que Vale. Bienvenidos. Hoy el Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, enseña cuando se revientan las cuerdas. Tenga la bondad de buscar en el libro de Proverbios, el capítulo 15. Hoy quiero hablar de cuando se revientan las cuerdas. Este tema tiene que ver con las tensiones en el hogar. Proverbios 15, empecemos en el verso 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua las rencillas. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hasta aquí esta porción bíblica. Deseo que subraye algunas palabras en su Biblia. En el verso 13, dolor. En el verso 15, afligido. En el verso 16, turbación. En el verso 17, odio. En el verso 18, contienda. Y en el verso 22, frustrados. Todas estas palabras casi son sinónimas con tensión o presión. Todas representan el momento cuando las cuerdas se tensan demasiado. Preparando este mensaje, he descubierto algunas cosas sobre la música. Por ejemplo, cuando las cuerdas de un violín no están templadas apropiadamente, la música suena descolorida, opaca. Pero si las cuerdas están demasiado templadas, la música es estridente y de tonos agudos. Y si se las templa más aún, las cuerdas se reventarán. Creo que uno de los mayores obstáculos para la música del matrimonio es la tensión en el hogar. La tensión y la disensión. La tensión está relacionada con levantar la voz, el pulso acelerado y el criar a los hijos. Quiero decir, si usted tiene hijos y los está criando, usted tendrá más tensión de la que se imaginaba. Pena, aflicción, problemas, odios, disensión, todas estas son realidades relacionadas con la tensión y es una verdadera tragedia presente en los hogares en la actualidad. Las cuerdas pueden estar templadas más de lo normal y terminarán reventándose. ¿Sabía usted que la violencia doméstica es uno de los mayores problemas en los hogares hoy? Horribles actos de violencia doméstica suceden cada 15 segundos en nuestros países. Esto en los países que llevan estadísticas al respecto. Imagínese lo que sucede en países en donde esta clase de estadísticas son prohibidas o distorsionadas por el asunto de los derechos humanos. De acuerdo a una investigación, la mitad de los matrimonios experimentan absoluta violencia en el hogar. Y en un 25% de los matrimonios, la violencia ocurre casi en forma normal, aunque no hay nada de normal en la violencia hogareña. 20% de todos los asesinatos ocurren dentro de la familia, y el 13% es cometido por uno de los cónyuges. La tensión no solo que daña a nuestros hogares, sino que afecta también nuestra salud. La tensión hará en usted lo mismo que la arena hace en un motor. Termina volviéndolo inservible. Ahora, no toda tensión es mala. Se necesita de cierta tensión en las cuerdas para poder tocar un violín. Pero así como la mucha tensión puede hacer que las cuerdas se revienten, demasiada tensión en el seno del hogar es realmente peligroso. Peligroso para la salud física y emocional y, por supuesto, peligrosa para la felicidad. Quiero compartir con usted 4 principios para aliviar la tensión en el hogar y poner música en su matrimonio. Aliviar la tensión en las cuerdas antes de que se rompan. Deseo que ponga atención porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre este asunto. Específicamente, el libro de Proverbios tiene 4 extraordinarias admoniciones para su hogar, para mi hogar, para su corazón y para mi corazón. Primero, y esto a lo mejor le sorprenderá, aprenda a reír. Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Ha visto usted a personas que dicen que son creyentes, que son salvas, pero que lucen como si tuvieran un ataque de bilis? Quiero decir, si tienen un corazón contento, la Biblia dice que eso se notará en el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Esa frase, el espíritu se abate, significa que las cuerdas se rompen. El espíritu, la fuente de la vida, el verdadero ser interior. Y cuando el espíritu se rompe, el brillo, el entusiasmo, la chispa, la emoción de la vida desaparece. Mi amigo, el tener un corazón contento es una gran medicina. Un corazón contento es señal de felicidad. Y aunque el gozo y la felicidad no son lo mismo, son casi primos de hermanos. Gozo es la constante presencia de Dios en nosotros, a pesar de las circunstancias. Un corazón alegre tiene la habilidad de capturar y gozar los momentos maravillosos de la vida y convertirlos en risa. Alguien dijo que la risa es el estornudo de la mente. Me encanta esa frase. ¿Sabe usted que hay 3 cosas que los animales, a diferencia de los humanos, no pueden hacer? Los animales no se sonrojan, no lloran, no se ríen. Eso me dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, refleja el carácter de Dios y la capacidad que tenemos para gozar y reír. Es un regalo de Dios. La risa viene espontáneamente. Usted no enseña a sus hijos a reír o a no reír. Y cuando el gozo del Señor está en su corazón, se hará evidente en su rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuál es el distintivo de un semblante alegre? Pues la sonrisa. Permítame compartir con usted algo que encontré acerca de la sonrisa. Es de un autor anónimo, pero pienso que es algo increíble. Dice así: la sonrisa no cuesta nada, pero hace mucho bien. Enriquece a aquellos que la reciben, sin empobrecer a aquellos que la dan. Sucede en un instante, pero el recuerdo de ella puede durar para siempre. Nadie es tan rico que no tenga necesidad de ella, ni nadie es tan pobre que no se sienta rico al recibirla. La sonrisa crea felicidad en el hogar, promueve buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los cansados, luz para los desanimados, rayo de sol para los tristes y la mejor anécdota de la naturaleza para los problemas. Y sin embargo, no puede ser comprada, ni suplicada, ni prestada, ni robada, porque es algo que no posee un valor terrenal hasta que no se la da voluntariamente. Me encanta esa descripción de la sonrisa, que seguramente este mismo momento está dibujando en usted una sonrisa de aprobación en su rostro. Así cuando se viste cada mañana, no se olvide de exhibir una sonrisa en forma sincera y no se avergüence de su sentido del humor. A propósito, escuche, su sentido del sano humor también es un regalo de Dios. Se ha documentado psicológicamente que la risa junto con un sano sentido del humor es una clara señal de inteligencia. Ahora espero que usted no se ponga a reír o sonreír de inmediato. Hablo de una risa saludable, de un sentido de humor inofensivo. No hablo de la risa forzada, de compromiso, o de un sentido del humor grosero y degradante. La Biblia previene contra eso. Mire lo que dice Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades. Esto, como yo lo veo, es una advertencia contra la suciedad verbal, las obscenidades, los chistes groseros y llenos de insinuaciones sexuales. Estas cosas no tienen lugar en un corazón puro y en una mente pura. Pero la risa, el humor sano, es un regalo de Dios. Abraham Lincoln alguna vez dijo que Dios seguramente quiso que supiéramos reír. De lo contrario, no hubiera creado pericos y monos y seres humanos. Dios le dio a Sara un hijo y le puso por nombre Isaac, que significa risa. Veamos Génesis 21:6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ella se rió por lo que Dios hizo, darle un hijo que trajo gran gozo al hogar, y su nombre fue Risa. Anote Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Sí, hay un tiempo para llorar. No tenemos que ir por ahí como tontos santificados, sin ningún pensamiento serio. Pero así como hay tiempo para llorar, bueno será que ponga alegría, risa, en su hogar, especialmente cuando los tiempos son difíciles. La risa es la manera en que Dios alivia la tensión cuando las cuerdas están demasiado templadas. Dios habla aquí de un corazón alegre, y está comprobado que un corazón alegre es como una buena medicina. Al pensar en esto, yo pensé en mi propio hogar. Me crié en un hogar donde constantemente había alegría y risas. Vivíamos en la Florida y una vez tuvimos que enfrentar uno de esos tremendos huracanes que pasó por West Palm Beach. Recuerdo que mi papá estaba afuera con otros hombres clavando planchas de madera sobre las ventanas y asegurándolo todo para que no fuera llevado por el huracán. Los postes que sostenían los cables de la electricidad estaban trozados, por lo tanto, no había electricidad. Y estábamos oscuras. Mi papá entró en la casa, tenía el pelo todo revuelto y estaba empapado hasta los huesos. Vino a la cocina y yo, que entonces solo era un niño pequeño, miraba a mi papá y me preocupaba, porque la situación era realmente seria. A mi papá se le veía muy cansado y le dijo a mi mamá, daría $5 por una taza de cafecito caliente. Recuerde que no había electricidad. Pero mi mamá, alumbrándose con una linterna, puso agua en la cafetera, encendió la estufa, que trabajaba con gas, y el servicio de gas no estaba interrumpido, y le preparó esa taza de café para mi papá. Luego le llevó esa taza de café a papá, extendió su mano, papá sacó su billetera y le dio un billete de $5. Luego, ambos empezaron a reír, y hubo tal gozo en esa actitud que pareció que el huracán no tenía ninguna importancia. Y esto, para mi corazón en esa edad que yo tenía, fue como si mis padres dijeran, Dios está en control. Y por eso podemos aún sentir alegría en medio de la tormenta. Mi amigo, si en su hogar hay tensión, anhelo que Dios le ayude a comprender y aprender lo que dice en su palabra. El corazón alegre hermosea en rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Una saludable risa es como un rayo de sol en el hogar. Y hay tres cosas que usted debe dar a sus hijos: vida, amor y alegría. Déjeme compartir con usted tres sencillas normas para criar a los hijos. Sea justo, sea firme, sea alegre. Se lo repito, sea justo, sea firme, sea alegre. Eso hará desaparecer la tensión en este conflictivo mundo en el cual vivimos hoy. Segundo, cultive el contentamiento. Proverbios 15, versos 16 y 17. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado en donde hay odio. ¿De qué se habla aquí? Bueno, Dios nos está diciendo que muchos de nosotros estamos tan en tensión porque nuestro sistema de valores está equivocado. Pensamos que debemos tener más y más y más. Una mejor casa, un mejor carro, mejores ropas, más sofisticados pasatiempos, viajes más exóticos. Y pensamos que estas cosas nos darán la felicidad. Pero por lo general, es el tratar de tener todas estas cosas lo que trae tensión dentro del hogar. Veamos si podemos poner en términos modernos dos escenas bíblicas. Imagínese un pequeño apartamento. El esposo regresa del trabajo y la esposa ha preparado una comida. Se sientan alrededor de la mesa, que no tiene mantel, sino pequeños mantelitos individuales. Los platos no son iguales unos con otros y muchos de ellos están despostillados. Los cubiertos son de acero, no de plata. No hay servilletas sobre la mesa. Las sillas están bastante deterioradas. Y vienen los hijos y también se sientan alrededor de la mesa. La mamá ha preparado algo con vegetales. Todos se toman de las manos y el papá da gracias a Dios por su hogar, por el amor que se tienen todos mutuamente, da gracias por los alimentos y al final todos dicen amén. Y luego hablan de las calificaciones de Susanita en la escuela, que el papá la felicita y le anima. Luego hablan de Fido, el perrito mascota de la familia, y del trabajo de papá, y del trabajo de la mamá en casa. Y Pedrito cuenta un chiste eminentemente infantil, y todos se ríen de muy buena gana, y tienen un tiempo maravilloso, alabando a Dios y gozando el amor que les une. Todo en ese pequeño, y si se quiere, muy pobre apartamento. Ahora veamos la otra escena que se desarrolla en una enorme mansión, con enormes columnas de mármol que forman la entrada. Hay varios automóviles de lujo estacionados frente a la casa. Cuando se entra a esa mansión, parece que uno estuviera caminando sobre algodón, así de gruesas son las alfombras. Las paredes cubiertas con maderas preciosas están pulidas y brillantes. Y hay grandes y extraordinarias pinturas, todas originales, adornando las paredes. En el comedor hay una gran mesa, con un mantel de lino fino exquisitamente bordado. La vajilla es de porcelana francesa muy fina,